porque dos ojos no pueden ver toda la corrupción. Un brazo de carne y hueso no puede combatir con eficacia la inseguridad. Un cerebro que no ha sido modificado no puede conducir una república. Un día vamos a animarnos a construir seres humanos. Un día te vas a sorprender. La bioreformulación empieza un día. Partido humanoide. Partido humanoide. Partido humanoide. Partido humanoide. Partido humanoide.